ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. ¡Ey! ¿Todavía no entendieron cuál es el límite? Para nosotras comando está claro. ¡Comando demolición! ¡Actívese! Tomando un trago en la discoteca. Él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar seca. Bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar. Mañanas, buenas, buenas. Mañanas transfeministas de estos martes de comando demolición. Mañanas calientes, como nos deja el Calienta el Sol con Fede. Qué caliente que queda ese programa, por favor, bien arriba, bien arriba. Y acá estamos respirando ese calor en el estudio de la radio comunitaria El Brote, el semillero, la radio hecha a barro y tecnología, todo junto. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo le va, señora Sil? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Yo acabo de sacarme el buzo porque la choco me hizo bailar. Acá la operadora estrella se ha sacado el buzo también. Esperando que te saques la remera para sacármela yo. No. Así hacemos equidad. Ah. Yo no quiero sacarme la remera. Yo estoy en el momento en que estoy cancelando mis pechos masculinos y todo su poder. Ay, y yo los estoy sacando afuera todo el tiempo. Está perfecto. Yo hago eso para que tus tetas salgan. Entonces, cada cual con sus tetas. Bien, ¿cuáles son nuestras vías de contacto? Cuéntenos. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros por vía WhatsApp a la radio, pueden hacerlo al 3546-532523. Al 3546-532523, manden un mensajito, salúdennos y bueno, participarán del concurso de esta semana, ¿no? También pueden escucharnos por la página de elbrote.org, seguirnos por YouTube, por Radio Comunitaria El Brote, la lista de comando de demolición. En Instagram pueden seguirnos por @comando.demolición. Comando siempre con K. Y bueno, también tenemos el cafecito me encanta. Me encanta lo del cafecito. Convídeme un cafecito. cafecito.app/comando demolición. Ahí nos invitan un cafecito, tienen varios 100 precios. 100 pesitos. 100 el pesito. Mínimo. Mirá vos. Está re bueno eso. Sí, una propina. Menos de una propina. Menos. Menos de una propina. ¿Un café sale de 100 pesitos? Mucho más. Mucho más, ¿no? Mucho más. Por eso, bueno, inviten en un cafecito de estos que salen tan baratos. Bueno, ¿qué más? ¿Me olvidé de algo? Y dijiste del cafecito, de comando de demolición en Instagram. Y pueden escucharnos en la radio del brote, .org, online. Y además tenemos este día un montón de información transfeminista y tenemos una columna re especial con Fabi Tron, de Histórica. Hoy. Sí, hoy. Bueno, también vamos a pasar unos números útiles. Si tienen alguna consulta, pueden comunicarse con respecto a salud o lo que sea, pueden comunicarse al dispensario al 3546-437140. Al 3546-437140 pueden mandar un WhatsApp, ahí se informan, por ahí si no quieren acercarse, si no también pueden acercarse al dispensario. La oficina de turismo, por cualquier consulta pueden comunicarse al 3546-456170. Voy a decirlo de vuelta porque se me trabó la lengua. 3546-456170. Si usted es un señor turista y quiere saber cuáles son los paseos a hacer en Villa Ciudad Parque, se comunica con la oficina de turismo o se acerca directamente también. Sí, también. Venden unos lápices muy bonitos que tienen semillas. En vez de goma, tienen semillitas para después plantarlo. Está muy lindo eso. Ay, qué lindo. Bueno, también vamos a hablar acerca de esto. Bueno, si usted es turista y no conoce cuál es el recorrido de cómo se levanta la ropa. Las rocas. La ropa. ¿Cómo se levanta alguien? Qué su lindo. Ropa sucia, por favor. Tranquilamente podría aplicar. Bueno, les vamos a pasar unos datos muy importantes. Quiero decir que el descargo de la otra vez, en el cual había dicho que Camino al Cedrón estaban haciendo un pequeño basural, ha desaparecido por suerte. Lo han levantado. Está muy bueno eso. No sé si será el reclamo o no sé, pero vamos a seguir reclamando. Que haya conciencia. Vayan diciéndonos dónde hay basurales. Sí, vayan diciéndonos así. Parece que ha surtido efecto. Bueno, hay puntos verdes. Los puntos verdes para dejar tu basura lo podés encontrar en el dispensario, en el edificio de la comuna, en la plaza de la Tirolesa, en la plaza del Bosque, o sea, en las dos plazas, en las dos rotondas de Villa Ciudad Parque las podés encontrar, en el río, en el complejo La Margarita, en la Florida, en Sierra Morena, en calle 3 y Avenida Central, y en la plaza. Bueno, acá me comunican por cucaracha que los han robado los puntos verdes. Bueno, pero ¿cómo los robaron? Estaba hermoso porque era en la esquina de mi casa y me quedaba genial. Botellas, cartón y plásticos. No sacaba basura. Claro. ¿Qué persona tan mala se puede robar unos objetos que hacen al bien común? La verdad hay que hacer muy forro. ¿Lo quería Totalmente. Reciclar? ¿Lo querría reciclar? No eso? Sé, pero muy forro porque todos los vecinos de verdad íbamos a tirar ahí la botellas. Soluciona un montón, en vez de estar haciendo acopio en tu propia casa. Bueno, uno puede hacer acopio de su basura porque se hace responsable, pero después tenerlo cerca, está re bueno tener puntos verdes donde dejar tu basura. Y además ahí quien estaba construyendo se pasaba por el de vidrios, por ejemplo, y se llevaba en todo caso las botellas y le hacía falta para construir. Estaba re bueno. Yo saqué cartón ahí cartoneando para la huerta. La verdad que estaba bueno, yo lo extraño. Bueno, también se lo llevaron para construir, capaz, seguramente, ¿no? Seguro. hipótesis hay un montón. Bueno, también hay en el solar de los Moninos, en Bahía Iguana. Y bueno, esos son los puntos verdes para poder dejar tu basura y no llevarte los puntos verdes. Bien, seguimos ahora adelante y tenemos hoy un calendario biodinámico, pero primero vamos a pasar por el sincro... ¿Cómo se dice? Maya, sincronicidad. Sí, porque ayer estuve haciendo, les cuento, a ver, en la página del Brote, hice la grilla de programación. Y entonces estuve poniendo los contenidos y todo eso. Bueno, fíjense en la página del Brote, vayan a la programación, que está la programación actualizada. Atenti, porque si no nadie sabe en qué horarios pasan los programas y tenemos un montón de programas en la radio, pero un montón. ¿Sabes qué no pasamos? ¿Qué sabes que no estamos comentando? Que yo lo voy a hacer porque la verdad me preocupa bastante, bueno, el clima. ¿Qué nos depara el clima? Me cuesta mucho encontré el clima de Villa Ciudad Parque, siempre me tiro a los Reartes o Villa General Belgrano y sabemos que vivimos en este valle y somos autárticos con respecto al clima. Con el clima, con la conducción, con todo. No, y aparte Sierra Morena, tendríamos que hacer uno de Sierra Morena. La otra vez sí me mandaba un audio y llovía, y nosotros estábamos en lo de Caro y no llovía nada. Se escuchaba ahí como la lluvia caía. Bueno, tenemos parcialmente nublado hoy, una temperatura de 23 grados con una máxima de 26. Y bueno, va a estar así durante todo el día. y nublándose, y por ahí al mediodía, pasado el mediodía, empiezan las precipitaciones. Y bueno. A las 14 horas. ¿A las 14 horas, dice usted? Sí, acá el yo iba a las 13. Apostemos. A las 13 va a empezar ahí como una lloviznita que ni te vas a dar cuenta. Sí, un 90% de probabilidades de lluvia a las 14 horas. A las 70% a las 13. ¡Ah, se pelearon! No compito como la Jackie. Ah, bueno, pero con vos puedo. Ah, no, pero vos sos mujer también, así que... Entonces no. ¡Soy no binario! O sea, ¿podés pelear conmigo? Sí, sí. Ah, bueno, listo, Joya. Ay, si no, ¿con quién? Ya te paso una lista. Ay, dale, pasame la listita. Hagamos una lista con quién pelear. Hay tanta gente. O a quién dedicarle el enojo. A ver, ay. ¿A quién le... Ahí tenemos consigna del día. ¿A quién le dedicamos el enojo del día de la mañana? Chivo expiatorio del día. Claro. Ay, me encantó. Le dedico este enojo a tal. Aunque no tenga la culpa, sí, bueno. Y vamos a sortear. ¿Qué vamos a sortear? Tenemos el emprendedor de la semana. Tenemos que el emprendedor de la semana, que es Lebón, de las lavandas. ¿David? Pero después, pero bueno. Claro, eso también, eso es sorteo para el viernes, lo de Lebón. Claro, sí, después sí. Lo vamos a estar así comentando. Comuníquense dentro del WhatsApp de la radio, el 3546-532523, o por Instagram, en el mensaje de Instagram. ¿Y qué más tenemos? Y no se olviden de seguirnos, darnos me gusta. Ay, a ver si lo digo bien, ¿no? Ay, danos me gusta, seguinos, comentanos y dale a la campanita. Es, dale a la campanita. Like, seguinos, comentanos y no olvides suscribirte. No, ya sé, pero todos los youtubers dicen lo mismo. Claro. No olvides suscribirse. Bueno, ya va a llegar el momento en el que me pueda. ¿Por qué hay que suscribirse en el canal de YouTube? Porque está toda la información y casi todas las notas, porque hacemos un laburo increíble de producción, están en el canal de YouTube. Y hay dentro del canal de YouTube está el de Comando de Demolición, donde están todas las notas que estamos pasando día a día. Esas notas que decís, uy, me la perdí, pasó muy rápido, hay mucho contenido. A mí me pasa eso, es muchísimo contenido el que estamos dando. Estamos dando la vida, más o menos, en este programa. Y ahí, eso, que no quede así, que es tan efímero y es tan lindo que las cosas sean efímeras, pero ahí está el registro y está en YouTube, y así que si alguien quiere volver a escuchar una entrevista o me la perdí o demás, están todas ahí, igual que el calendario biodinámico y la astrología maya. ¿Ahora sí? ¿Ahora vamos con el calendario maya? Sí, ahora vamos con el calendario maya. Por favor, a ver qué nos toca. Muy buenos días, Comando de Demolición, buenos días para todas, todes y todos. Hoy martes estamos transitando un día mono autoexistente azul. La energía del mono nos invita a conectar con el juego, con la magia, con la ilusión. Siempre recordando que el mono puede hacer desastres y a veces se desbanda, pero también que nos conecta con esa energía genuina y pura, muchas veces relacionada a la niñez. Así que bueno, ahí que espero que ese mono no haga mucho lío y que podamos conectar con esta energía juguetona, con esta energía de la picardía también. El tono autoexistente es el tono número 4 de las formas. Recuerden que siempre lo digo, pero también lo repito, el tono 4, hay 4 direcciones, hay 4 estaciones, el tetraedro con 4 caras, bueno, la forma, con 4 referencias ya puedo tener una ubicación exacta en el espacio. Entonces empieza a tomar forma esta onda encantada que venimos trabajando de la estrella, que es conectar con lo bello, con el arte, con aquello que me hace brillar, ¿sí? A brillar, mi amor, entonces. El sello del mono es de la raza azul, es transformadora. Así que vamos a conectar hoy, o podemos conectar hoy, con esa energía transformadora del juego, de lo genuino, de cortar con las caretas, bueno, para empezar a darle forma a esto que son nuestras condiciones de existencia. Espero que tengan un hermoso día mono y que lo disfruten. Hasta mañana. Poder Comando Demolición, actívese. Thank you. demolición. ¡Actívese! Figurita de la tele escandalosa y atrevida de renglones de un manual de psicopatología. Anda en la mala vida, vergüenza de la familia, ya no nos fumamos tu violencia interpretativa. Despertame cuando muera toda forma de opresión, cuando el macho patriarcal quiera clavarse una pluma. El estruendo siempre fuerte cuando cae la moral, sin patrón, sin propiedad, ni el abrazo y esta luna. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probá de esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. Silencio, déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Déjame sentir que siento, déjame y hace silencio. Déjame vivir sin nombre, ya no lo quiero. Venía a la fiesta, probá de esta, contá qué pasa, no es una secta. Bailamos cumbia al lado del río, venía a sudar. No te pedimos los documentos, que tengas un recibo de sueldo. No te pedimos que sea del gremio, venía a sudar. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. ¡Cuánta alegría en Ciudad Parque de vacaciones! ¡Por favor, esta temporada! ¿Cuánta gente hay en Villa Ciudad Parque? Un montón, ¿no? Todo el valle, todo el valle. El domingo no paraba de ver autos pasar. Era como algo extraño que pasa acá, que no tenemos tránsito. Así como citadino. Pero hay mucha gente, mucho afluente de gente. Villa Ciudad Parque. Se las trae. Villa Ciudad Parque Trans. Sí, sí, sí. Hay mucha movida por acá, ¿eh? Se tienen que sumar a los acrónimos. Cuando vino Nati Pulela el jueves, estuvimos haciendo Voy Caminando Despacio. Vino con... No voy a decir con qué. Así que algo de más de martes. ¿Vino? ¿Vino de vino? Claro, o vino, no, vino de... Vino con... De BCP. Todos los acrónimos que podemos hacer. Bien, muy bien. Es buena. Vamos con esa. Bien, tenemos noticias hoy. Sí, primero vamos a pasar las vías de contacto de vuelta porque estoy con muchas ganas de recibir mensajitos y que la gente se sume a este sorteo que vamos a estar haciendo del Emprendedor de la Semana, que después vamos a estar contando. Si quieren mandar un mensaje por WhatsApp y contarnos estos, varias consignas tiramos, ya bastante. Acá acaba de tirar nuestra operadora estrella. Pero bueno, ¿a quién le dedican ese mal humor de la mañana, no? Aunque no tenga ni siquiera la culpa, es nuestro chivo expiatorio del mal humor matutino. Quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 3546-532523. Pueden escribirnos al Instagram en @comando.demolición. Y bueno, el cafecito, ya saben también. Bueno, pará, ¿tengo un mensaje? ¿Tengo un mensaje? No. Ay, me reilusioné. Escríbanos. Ahora le voy a... Mirá. Por ahí la gente no tiene a quién darle enojo. Mi porque no se enoja. No. Eso es muy New Age. Es que Ciudad Parque. Luz. No. La gente se enoja. Todos nos enojamos. Y está bueno enojarse también, ¿no? Villa Ciudad Paraíso. Ahí estaba. Aquí. Aparte nada que ver, dice cualquier cosa, porque Villa Ciudad Parque, paraíso natural. Aquí. Apréndaseme los spots. Para que lo tengo que decir bien este. Estamos transmitiendo en el Centro Social y Cultural El Semillero, en la radio comunitaria El Brote. Lo tengo que decir bien porque hay que reconocer al Centro Social y Cultural El Semillero, que es donde está esta radio también puesta. Muy bien. Comunitaria, muy bien. Independiente, autónoma, autárquica. La Dora, la adjetivadora. Volvió Dora la pisadora y la amo. Ay, te amo, Dora la pisadora. Bueno, basta de cháchara, por favor. Y vamos a ponernos un poco de seriedad a todo esto. Y vamos a leer las noticias. Tenemos una gacetilla de prensa con fecha de ayer, 23 de enero del 2023, el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba envió carta a las y los 18 diputados por Córdoba pidiendo apoyen juicio político a los miembros del... La Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¡Gracias! Yo a veces veo siglas y creo que voy a medio turula. Sí, lo vi. Viste mi ojito así como... Bueno, texto de la carta. Carta a los dos, a las y los diputados nacionales por Córdoba solicitando su apoyo al juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los ciudadanos y las ciudadanas nucleados en el Foro de la Libertad y la Democracia y los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba nos dirigimos a usted a fin de solicitarle y proponerle y que se comprometan como integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a apoyar y disponer de las medidas necesarias que estén a su alcance para obrar a favor del juicio político al presidente y miembros de la Corte Suprema de Justicia, a saber, presidente Horacio Rosati, Lorenzetti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz, al ministro Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, requerido por el presidente de la Nación Argentina. Bueno, la cosa es que Alberto le quiere hacer un juicio y todes. Hay una cuestión, también está mostrando como ejemplo de esto del problema de la Corte Suprema, es que ha fallado a favor de la Capital Federal en un fallo sobre la coparticipación. Entonces ha juntado a todas las provincias y está juntando más avales para poder hacer este juicio a la Corte Suprema, que ya está mandado y se generaron las sesiones extraordinarias. A partir, creo que de esta semana o del 20, empiezan sesiones extraordinarias para hacer este juicio político y se están juntando apoyos. Y aquí lo que estamos hablando es sobre la organización, que es el Foro de la Libertad, de la Democracia y los Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, que está solicitando, por favor, a los diputados nacionales de Córdoba, que son muchos, la mitad, o sea, la proporción de diputados en Córdoba es un 30% del PRO, un 30% de Schiaretti, y un 10%, ponele con mucha suerte, del kirchnerismo, y la izquierda creo que no entra. Imagínense. Qué maldad. Esa es la proporción que tenemos de voto electoral. Esto lo estoy hablando a cuestión de los años que vivo acá y mido las proporciones electorales. Bueno, entonces aquí estamos con este tema. Lo contextualizo para que seamos... Está perfecto, porque yo te preguntaba lo mismo. Sí, para ¿qué es esto? Bueno, seguimos con la gacetilla. Este pedido responde a la situación de desamparo ante la ley que padecemos las y los argentinos con una Corte Suprema que obra en connivencia con empresas monopólicas, oligopólicas y con políticos de partidos de la oposición, que han transformado la política en pleitos judiciales con el propósito de ostentar el poder real para lograr más riquezas para sus socios corporativos extranjeros y nacionales, formando así una mafia judicial del lawfare que tiene en jaque al pueblo argentino. Ejemplo claro es la convivencia entre el poder político opositor y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, es la incidencia que este tuvo en el fallo de los cortesanos para favorecer... Cortesanos está bien dicho acá, cortesanos, ¿eh? También es todo lo que uno piensa, pero es cortesanos. Los cortesanos, porque son unos cortesanos también. Para favorecer a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Cuando se le restituyen los recursos económicos de la coparticipación federal que le habían sido otorgados de manera discrecional por el Ejecutivo Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri. Esto era para que pudiera tener la policía propia. Uh-huh. Entonces le dieron un poquito más, como si no le faltara la capital federal. Correspondiente al periodo 2015-2019, cabe recordar que el actual Poder Ejecutivo Nacional había dictaminado por ley que dicha coparticipación se hiciera de manera equitativa y con justo reparto con las provincias. Este accionar arbitrario de la Corte perjudica a las arcas de las provincias además, o sea, se le da a Capital, que ya tiene un montón, y a las demás provincias se les quita. Pobre, me da una cosa, Alberto, porque la vez que intenta hacer algo, no lo dejan. Usa la piscina, pero el chavo quiere hacer algo, no lo deja. Bueno, no me miren así, está bien. No vamos a compadecer. Chan, pero... chan, bueno, chan, chan. Pero igual necesitamos hacerle un juicio, más allá de esta situación, con lo que a nosotras nos pasa en la mayoría de los juicios que tienen que ver género, o sea, la cantidad de casos que tenemos, o sea, los femicidios que tenemos día a día. El caso de Cecilia, que escuchaba ayer la entrevista que tuvo Caro con la chica de Salsipuede, eso es un caso emblemático. O sea, la chica murió con el botón antipánico en la mano. Estaba súper denunciado este señor. Y de esto tenemos todos, o sea, la mayoría de los casos de femicidio han pasado previamente por la justicia. Entonces, realmente sí merecen un cambio profundo el Poder Judicial, seguro. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Sí, totalmente. O sea, necesitamos que haya otro Poder Judicial, sí. Que se replantee, que cambien la forma, pero sí lo necesitamos, sí. Porque si no, esto es... O sea, realmente, o sea, ir a denunciar. O sea, te dicen, vayan y denuncien. Pero realmente tiene sentido ir a denunciar. Porque la mayoría de la gente que va... La mayoría de las chicas que denuncian, o el caso que pasó hace unos meses atrás, que había denunciado... Mil veces la violaron a la piba. ¿Cuántas veces la violaron a la piba de Córdoba? Y después terminó hospitalizada. Y cada vez que la violaron lo denunciaba y no pasaba nada. O sea, son muchos casos que estamos teniendo así gravísimos. O sea, puedo hablar y hablar y hablar. Necesito sí, a Caro. Sí, Caro sí, que sí. Los conoce todos con nombre y apellido. La pongo a Caro y tiene 20.000 casos. Entonces, hay que cambiar la Corte Suprema y el Poder Judicial. Algo hay que hacer, seguro. Sí, totalmente. No me cabe la menor duda. Así que si ellos lo agarraron desde el lado político, no importa. Esto también es político. Esto es político también. O sea, necesitamos otra Corte Suprema, seguro que la necesitamos. Bien. Ellos expresan este ejemplo como motivo. Yo estoy poniendo otros ejemplos que me parecen mucho más trascendentes y que, o por lo menos para mi punto de vista y para la población en general. O sea, hay un 50% de la población en este país o más que no tiene las garantías garantizadas. O sea, que cuando hace una denuncia de violencia, que es la situación donde más riesgo pasamos, que es en la situación íntima dentro de la familia, las denuncias de violencia de género no las toman como tal y es donde terminamos muriendo. Con lo que cuesta también tomar la decisión de hacer la denuncia, llegar, yo creo que sí, es como cambiándola, no solamente cambiando el sistema. Ahí me olvidé la palabra de estas. Del juicio político. Justicia, la Corte Suprema, no sería un cambio, pero bueno, hay que también hay las fuerzas policiales, cambiar un montón lo previo a llegar a la justicia, a la Corte Suprema y hacer eso. Sí, también tendríamos que discutir lo punitivista de las cosas. Sí, totalmente. Lo punitivista. Bien, la cosa es que esta carta la mandaron y la anexaron el pedido de juicio político, presentado al honorable de Cámara, y esto lo firma, esto fue en Córdoba, 23 de enero, Foro de la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba, y nosotros aportamos nuestro granito a esta carta que te lo vamos a mandar también. Acuérdense de todos los femicidios que suceden después de haberse denunciado. Bueno, hay un drive también para que puedan sumarse y hacer sus argumentos, poner sus argumentos y sus razones ante este pedido de juicio político presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y lo firma Tri Heredia, Zaida Charafedín, Luis Aubrit, Claudia Abach, Janet Carlaván, Susana Drinkovich. Claudia Adach. Bien, muy bien. Bien. Es un apellido, che. Si no, estamos hablando de otra persona. Es como, a mí no me nombraron. No, yo nombraron a Bach, no a Dach. Así que bueno, respetemos la identidad de les personas. Bien, ojalá que se logre algo y que el Poder Judicial se adapte a los nuevos tiempos y que hasta se reformule y que todo cambie eso. La lógica. Sería re también, que cambie el paradigma y que cambie la perspectiva desde donde condena, desde donde trabaja. Tenemos re en claro con todo lo que dijiste que es una justicia en la cual es una justicia patriarcal, donde siempre está favoreciendo a... hasta en las condenas, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá hay un montón de casos en los cuales ha habido abuso y han sido condenados y la condena siempre es, o sea, son culpables, se han declarado culpables, pero se les da una prisión, una condena de menor de 3 años y eso hace que no los puedan meter presos, entonces son excarcelables. Y eso hace que por ahí en el común de la gente, en lo que se dice, es como, no hizo nada, si no hubiese caído preso. No cayó preso porque se les dio el beneficio de la justicia patriarcal, en la cual les dan una condena menor de 3 años, entonces pueden estar fuera. Y eso no significa que no son culpables y que no son abusadores. Y acá estamos rodeados en este pueblo de abusadores y condenados que nos cruzamos todos los días. Y yo estoy cansada de cruzarme esa gente. ¡Vamos, Judith! ¡Vamos! Aquí llegó Majo para dar nuestra columna de ESI, que vamos a tener en unos minutos. Y vamos a tener para hablar un montón, a ver qué onda acá en este pueblo, en este valle, cómo va la ESI, que es súper necesaria totalmente para prevención de abusadores. Bueno, vamos a pasar de vuelta al teléfono, las vías de contactos para que puedan comunicarse, pueden hacerlo, mandarle un mensajito, por favor, porque me estoy enojando, al 3546-532523. Digan cuánto piso. Se agobia fácil con la intensidad y Comando Demolición, construyendo siempre otras formas y fracasando constantemente. Vamos, arriba, arriba, que no se acaba hasta que se acaba. Qué divertido, cómo me gustan los separadores. Me no encanta. Se acaba hasta que se acaba. Sí, no. Fuá, qué bien. Momento cuando bueno, llegas. ¿Saben qué? Hoy Julia no nos mandó el calendario biodinámico, pero bueno, tenemos ahí una información que nos manda Carito Ozan, que lo voy a leer. Yo desde toda mi ignorancia voy a hacer como si fuera un biodinámico. Hoy es el día de la flor. La luna está transitando la constelación de Acuario, elemento aire. Los días de flor son de aire. Y las constelaciones de aire influencian e incentivan los procesos florales. Las constelaciones de aire, luz, influencian e incentivan los procesos florales. Por ello, durante estos días, cuando trabajemos con nuestras hortalizas, estaremos incentivando al aspecto floral de la planta. Son días favorables para los alcauciles o alcachofas, brócolis, coliflores y flores en general, comestibles, medicinales y ornamentales. Wow, qué bueno, parece que hasta me sentí Julia. Entonces, bueno, muchas gracias por la información. Ahí tenemos como un pequeño resumen de lo que sería el calendario biodinámico. Biodinámico, le mandamos un saludo a Julia. Abrazo enorme. Manda abrazo todos los días también. Esta información y es indispensable para salir a la huerta. Escúchenos diariamente porque a partir de ahí salís a la huerta y sabés qué hacer. Si tocar las raíces, las ramitas, los frutos o dejar todo quietito y no hacer nada. Es muy importante. Muy importante. Me colgué leyendo otras cosas y se hacía acá la que estaba prestando la atención, señora. Total, discúlpeme, le pido disculpas. La verdad que no fue sincero mi... Sí, muy importante, ¿viste? Como, bueno, no fue si, como te perdiste, claro, claro. Si te perdiste ay, alguna, esto. Como le pasa a Judith, que se pierde estando en piso. ¡Ay, espejito rebotín, espejito rebotín! ¡Deje de proyectar! ¡Ay, ay, ay! Esto va a estar en el próximo resumen de la semana, va a ser total, muy gracioso. ¡Total! Tenemos resumen para escucharnos nuevamente. Me da mucha gracia, güey. Se presentalo vos, pero no, lo presenta él. Decía, sí, señora, por favor, se lo pido. Vamos con el resumen de la semana, parte 2, por favor. Bienvenidos a esta segunda temporada del resumen semanal de Comando Demolición. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Apuesto que extrañaron el clásico de Comando Demolición, el resumen semanal. ¿O me equivoco? Sin más dilaciones, arranquemos con esta primer semana de la segunda temporada con duplas dinámicas. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Estábamos en el miércoles socio ecoambiental, dupla José Piolucci, Caro Sanz, el reestreno de Tierra de Florecimiento. Compartirles en diferentes episodios el trabajo final de grado mío, que fue para la licenciatura en comunicación social, y siento que está bueno que mientras más lugares, digamos, llegue mejor, porque sobre todo está basado en prácticas comunicacionales y experiencias territoriales, todas esas experiencias que están construyéndose en nuestra provincia. Se llama Ofrenda para la Imaginación, Ecofeminismos, Prácticas Comunicacionales y Territorio. La columna Voces del Río se mudó porque las voces del río son socios de ecoambientales. Y recién nos decías que querías agregar data e info acerca del proyecto Ciano. Sí, quería agregar que, por ejemplo, en la página de Instagram suelen subir historias con el tema del Ciano semáforo. Uh-huh. Eso está bueno tenerlo en cuenta por si quieren ir al dique, saber en qué zonas, por ejemplo, no entrar, no, claro, no meterse, o en qué zonas sí se puede. Y cerramos este miércoles con el top 5 de noticias ambientales. Que hablemos de veladero y hablamos de crisis hídrica y contaminación, hablamos de autovía y hablamos de desmonte, hablamos de Tranticazo y hablamos de contaminación y ecocidio, finalmente, no tienen licencia social. Y sin licencia social no debe haber licencia ambiental. Jueves mágico y de misterio, esperando dupla de conducción. La señora Josefina Piolucci, ya una fija de la casa y otro fijo de la radio. El Fede Criterio, ¡bravo! honrado compañero Fede Criterio, un gusto estar acá. Muchas gracias, Fede, buen día. Buen día, José. Buen día, Pau. Qué fuerte, qué alegría, qué nervios todos juntos de estar aquí en Comando Demolición. Y para darle el tinte definitivo al jueves mágico, Lara Bert, sí, Lara, de Conectando con el Cosmos, estuvo en persona en Comando Demolición. ¡Qué emoción! Así que hoy Mercurio arranca directo, así que ahí nos va a despejar un poco los patitos. Se nos van a alinear. Se nos van a alinear un poco las ideas. Sí, no sé si naufragando, pero pisando raro venía. Así como algunos charcos, alguna... Un jueves de muchas personas pasando por la radio comunitaria El Brote, como en este nuevo micro que inauguramos conociendo BCP de la mano de Nati Pulela. El pueblo está tranquilo, el turista está contento, todavía no tuve reclamos de nada. No sé qué está pasando. A ver qué pasa, vecinos, por favor. Pueden llamar para quejarse. Bueno, mejor que no. No hay... Y cerramos este jueves de disfrute con una entrevista a Diego, responsable del área de cannabis medicinal de Villa Ciudad Parque. La comuna tiene un permiso de cultivo que baja de nación. Y bueno, de a poquito sembrando esa semilla de cambio que es el cannabis para las economías de los pueblos, eso es para la salud de los pueblos, ¿no? Viene de la mano de un cultivo agrícola bastante sencillo. Y bueno, estar ahí es muy, muy interesante. ¡Ay, llegó el viernes pop! Con una dupla que no podía modificarse bajo ningún concepto. La Caro y la Sud, de nuevo integrante, el Benito. Baby, la nota. Después tuvimos nuestra primera entrevista para conocer al emprendedor de la semana, que era el Colo de Grow Park, tirándonos alta data para ser parte del cambio. La cosa que viene de la gente, la devolución de la gente con el tiempo, y en esa continuidad del aceite y las mejorías y las recomendaciones a sus parientes, y es como que, bueno, algo que se está haciendo cada vez más grande, que para los que tenemos más de 45 años es como que estamos viviendo una utopía con todo esto. Yo sinceramente es como, me pellizco a veces para ver si no lo estoy soñando, pero bueno. Y después, cierre musical, grosso, grosso, grosso, llegó la Juli Rivarola y ya es una compañera de la casa. No podría ser mejor. Del 1 al 10, 100. ¡Wow! ¡Ah, vamos! Me encanta, me encanta. Te digo, yo, alto mi chifo, me da alergia, ja, yo te quieres decir tú. No quiero nada tuyo, termina con el chamullo que me voy a lo yuyo a tocarme sola. No quiero nada tuyo, termina con el chamullo, con mi letra te destruyo y no te doy ni bola. No soy un objeto. Este fue el primer resumen semanal, temporada 2 de Comando Demolición. No olvides que si te gustó un micro, si te gustó un día, podés seguirnos por el canal de YouTube Radio Comunitaria El Brote y allí encontrás todos estos micros y más. Un beso. What you gonna do? Si a la relación ya le dio un do. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo. Tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te rega, se vuelve ateo. Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada, nada de nada. Me hace ram, pam, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Guaperia. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina frente pero no la vio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja. Mami, did the race, no pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja. Estás viendo todos a estos aquí. Están haciendo fila todito pa' mí. Quiere negarlo, lo sé, ya entendí. Estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo va a ser ram, pam, pam, pam, pam.

Aquí. No habla. Aquí, aquí, bueno, aquí. Para que la gente estaba haciendo, estaban arengando. Ella se debe al yo, público. Yo, que entendé, claro. Estaba esperando que terminen, se ubique todo el público. Dejen de ovacionar, siéntense. Ya está, quiero hablar. Gracias, ya estamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy acá muy bien, llegando invitada especialmente por esta columna que voy a formar parte ahora. Qué así bueno. Que bueno, traje un poco de información para que charlemos, porque de esto tenemos un montón de material. Ambes tres sería. Todes. Clarísimo. Sí, por tenemos suerte. Mucha historia en talleres de ESI. Por suerte. Por suerte. Y qué divino, ¿no? Los talleres. Acá bueno, estamos. Bueno, arranco contando. Mire, estudié un poco. Ay, porque como siempre. Que bajé un poco de información. Nosotros quiero contarle una intimidad a la señora. Yo le digo que es la superhéroe. Es una superhéroe y tiene un alter ego que es la señora que tipea. La señora que tipea y que gesta. Yo tengo otra teoría. Ay, no, que gesta Majo no va, está ¿no? clonada. Que gestiona. Gestiona. Yo tengo la teoría que Majo en realidad son tres, claro. Mínimo. Para hacer todo lo que hace, mínimo tres Majos, ¿eh? Es como la película ¿Quién quiere ser John Malkovich? Sí. ¿Viste? Como Majos por todos lados. Hay mucho equipo, detrás, parece. O sí. sea, sí, soy iniciadora. Pero después hay mucho equipo detrás porque sería imposible poder abarcar todo. ¿Ya estás esto. Para tu próxima candidatura? ¡Epa! Mira, quedé seleccionada en la. Ya estoy en las. Gracias, ayúdame. Las columnas. Sí, sí. Las columnas del comando, un montón. Un montón. Escuchame. Ni me candidateé y me votaron. Bueno, vamos. Está muy bien. Acá tenés un par de votos. Me encanta. Bueno, la ley de ESI, vamos a hablar de esa. Les cuento un poco. La ley de ESI es la ley, para quien no sabe, quien no lo ha escuchado, quien quiere informarse un poco más o ver de qué viene la cosa, es la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene un montón de años en nuestro país, que ha sido y ha nacido a raíz de todas las luchas feministas, como tantos otros derechos que hemos alcanzado y se han convertido en leyes, desde el 2006. O sea, calculo una bocha. Son 15, 17 años que tenemos esta ley, que bueno, como tantas otras leyes, o por lo menos esta en particular, así como, ¿no? Como obscenamente aún no se cumple, aún no se sabe cómo abarcar, aún las instituciones, o sea, está muy focalizada lo que son las escuelas, porque es una ley que lo que dice es que en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario, en las partes de formación también, nivel inicial, primario y secundario, como formación transversal a todas las materias, se debe dar esta materia que es educación sexual integral. Este programa se debe implementar. Y después en las formaciones de terciarias y universitarias, digamos, de que tienen que ver con la educación, también estar atravesados por esta formación. Yo quería hacerte ahí detenerme un poquito en algo de que se dice siempre y por ahí a veces queda como en el éter, ¿no? Ahí como, sí, es transversal a todas las materias. ¿Qué quiere decir cuando se dice que es transversal a todas las materias? Que todas las materias deberían poder tener, porque la ESI lo que plantea es un cambio realmente de actitud, un cambio de manera de encontrarnos, de vincularnos. Entonces, inevitablemente, por más que vos des matemática, des lengua y literatura, des materias, porque ¿qué nos pasa? Educación sexual integral queda históricamente cerrado a lo que son las materias en ciencias naturales, biología, vemos la reproducción del cuerpo masculino, femenino. No existe otra posibilidad. Nunca escuchamos colegio, hablar de intersex. Sí. Iba a un colegio católico tercermundista que teníamos educación sexual en catequesis. ¡Wow! Sí. Eso solo le pasa a Silvi. Muy bueno. Así salí. Ah. Muy bueno. Muy bueno, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Pero bien, es eso que estabas planteando, que a veces creemos, o sea, que la educación sexual solamente lo tiene que dar una materia, la biología, o en este caso eran los curas que nos querían. Era piola la intención, pero también esto de creer que es solo una unidad, una materia, cuando en realidad lo que se está proponiendo en la ESI es un cambio cultural. Exacto. Y recién pensaba que vos me decías, hace 17 años que está la ESI, y ya tendríamos adolescentes. Claro. Adolescentes. Y ha cambiado en algunos lugares, ha cambiado bastante las juventudes y las niñeces, pero nos falta un montón. Sí, yo creo que, bueno, lo que sucede es eso. Ahí estaba leyendo, bueno, cuáles son los ejes de la ESI. ¿Por qué decía esto del cambio cultural y por qué decía, bueno, habla mucho más allá y que cualquier materia puede atravesar esto? Porque se trata de, por ejemplo, los cinco ejes de los que se hablan es, uno es cuidado del cuerpo y de la salud. otro es el eje de valorar la afectividad, digamos, o sea, ahí no estamos hablando, o sea, estamos hablando justamente de esto de poder comunicarnos de otra manera, de relacionarnos de otra manera, de la afectividad, esto que decimos, bueno, los varones no lloran, que parecen cosas viejísimas y hoy aparecen, son frases que están, dale, no sea maricón, dale, ay, bueno, estás haciendo como nena, o sea, Shakira, cosas que se mandó a decir, wow. Las mujeres ahora no lloran, o sea, que antes sí, y facturan esa diferencia que la que yo marcaba ayer en este tema de tipo creer que las mujeres son las que lloran y los hombres son los que total cobran. Factura. Ni hablemos factura. Del privilegio de que bueno, algunas pueden facturar y etcétera, ¿no? Y muchas otras tampoco. Claro. Ni siquiera. Pero bueno, respetar la diversidad, equidad de género, lograr la equidad de género y el ejercicio de los derechos. Son como los cinco ejes, o sea que imagínate si en ese sentido no podríamos estar trabajándolo desde todas. Lo que pasa es que, desde todas las materias, digo, lo que pasa es que se encierra como si fuese que únicamente vamos a hablar de cómo poner un preservativo, de cómo usarlo, de cómo cuidarnos ante, frente a las enfermedades o al embarazo adolescente. Eso es educación sexual integral. Y nada que ver. Justamente habla de lo integral, comprendiéndolo como se comprende la salud en la Organización Mundial de la Salud. Gracias. De una manera integral, donde entra todo el aspecto, digamos, humano, no simplemente, o sea, la es salud, una, enfermedad. Claro, en una idea de salud, de bienestar integral. Completo, total. Psicológico. Exacto. Entonces se va dando, bueno, en los vínculos también, en pensar que, bueno, si un varón y una mujer, por quedarnos solamente en ese binarismo, ¿no? Comprender únicamente, si hablamos así como muy básico, también comprender que solamente pueden gustarse. Digo, no hay posibilidad también de una amistad, no hay posibilidad, ¿no? Bueno, ya después vamos abriendo y para mí la ESI, para mí, digamos, y en general, lo hemos charlado nosotras dando talleres y hay toda una discusión en relación a que también ya ha quedado vieja de alguna manera desde su aspecto binario. Tal cual. Siempre está como todo el tiempo marcando, bueno, la desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? Y la diversidad fue apareciendo de a poco. Y las personas trans ya están... Hoy, tipo en los colectivos trans, trans de varones, por lo menos, yo ya lo he visto como tema, eje, tratar de pedir una actualización de esta ley de ESI. Claro. Se están organizando y se pide porque no está incluyendo a las personas trans y todo este tema de la visibilidad, del LGTB y demás. O sea, quedó como hasta ahí, quedó muy binaria. Exacto. Muy binaria la ley. Bueno, porque tiene 17 años también, claro, ¿no? Porque es como, bueno, hace un montón. Entonces, ¿cómo lo vamos actualizando? Y así todo cuesta un montón que todavía se atraviese. De repente, desde las historias, desde los cuentos, se puede trabajar desde literatura. De repente se dice, ay, pero ¿cómo en nivel inicial van a trabajar educación sexual integral? Sí, porque es el cuidado del cuerpo, porque es el cuidado de las relaciones, de los vínculos, porque no es invitar únicamente a jugar a la casita. ¿Qué nena quiere jugar a la casita? ¿Qué varón va a jugar en los autitos? Digo, como empezar a cambiar cosas que parecen que, pero todavía sucede, todavía, chicas, ¿en cuántas escuelas todavía se separa? Y creo que vamos a decir el 95%. Por baño. Por baño, vamos a formar la fila. Sí. Varones y mujeres. Tal cual. O sea, entonces, por más ESI que vos después digas, nosotros trabajamos la ESI, sí, tenemos las jornadas en junio y en noviembre, que son las jornadas que baja la provincia, donde, bueno, todo queda, por lo menos, existen esas jornadas que baja la provincia, que son Educar en Igualdad, por lo menos en la provincia de Córdoba, en el mes de junio y en el mes de noviembre, conmemorando el 3 de junio y el 25 de noviembre como fechas. Sí. Perdón, siguen haciendo lo de siempre, que es cuando llegan esas jornadas no saben qué hacer, claro, y entonces llaman a alguna organización afín o que les haya propuesto un proyecto para hacer un taller de ESI y entonces con eso se lavan las manos. A veces no, depende de la directora, hay directoras, sí, que prefieren no, porque cuando se encuentran que llaman a alguna organización copada, por ahí les viene con un contenido real de ESI y entonces se asustan, o sea, a mí me pasó esa, en algunas escuelas que tuvimos la experiencia de ir una sola vez y después no nos llamaron más. Porque, ¡ay, qué horror! Estamos hablando de diversidad, estamos hablando de amor romántico, de un montón de cosas que contiene la ESI, que ellas no esperan que vayas a hablar de eso. Exactamente. Sí, por un lado, lo positivo es que uno encuentra cuando se dice las puertas de entrada, las grietas al sistema, decir, ah, bueno, porque las organizaciones y no transfeministas nos cuesta mucho entrar a la escuela para poder hacer ESI. Ahora, ante la ausencia y la presión que genera el ministerio de tener que hacer alguna actividad y mostrar que algo hicimos, bueno, hemos encontrado que ahí estamos nosotras, las superheroínas, que no lo somos, que en realidad lo único que estamos haciendo, y eso lo hemos ido aprendiendo también con los años, porque también hemos ido aprendiendo y en nuestra propia práctica docente y pedagógica, esto de que uno va a bajar un contenido, bueno, después empieza a aparecer la educación popular, después empezás a entender que, bueno, en realidad estamos aprendiendo hasta que hoy por hoy nosotras nos vamos aprendiendo muchísimo más de lo que entramos en la escuela a compartir, y lo que estamos haciendo es habilitar la palabra en relación a estos temas. Les pibis en general lo que plantean es eso, no se habla de estos temas, alguna profe más, menos copada, qué bueno, que por ahí. O sea, está muy regalada la ESI a la voluntad docente de formarse, de capacitarse. Muchas veces encontrás en instituciones que quien se ocupa de la ESI tiene pensamientos misóginos, pero porque cree que hace tal o cual cosa, listo, ya está, trabajamos ESI. Entonces, hay que desandar. Hoy por hoy nosotras estamos paradas, hablo de nosotras como el colectivo de mujeres y disidencias de aquel RBCP, que también formamos parte de la red de mujeres de Calamuchita, con quienes estuvimos trabajando desde hace años, haciendo uh-huh. talleres en diferentes secundarios sobre amor romántico y noviazgos violentos. Y bueno, lo que nos pasa es esto, de poder habilitar la palabra y de poder... recibir que hay una necesidad de les pibis a poder esto, a cumplir, a que se cumplan sus derechos, a comprender que es un derecho poder llegar a esta información, a que realmente lo que estábamos viendo, eso venía, perdón, me fui, trabajar con adultos. Realmente está siendo una necesidad, yo lo digo, tampoco lo digo como una novedad, pero sí hace por lo menos 3-4 años que venimos viendo. Lo que pasa es que después nos agarró pandemia. El primer taller que hicimos con docentes sí. fue en el 2020, en febrero. Sí, sí. En este plan de, bueno, los docentes tampoco tienen nunca tiempo en el año para dedicarse a una formación. Si no es con puntaje, no la hacen porque no les sirve para sumar puntaje. Entonces, ¿para qué dedicar? En cambio, en febrero encontramos que era un momento donde estaban por ahí para prestarse. Y la verdad... que tuvo bastante repercusión esa formación, que fue lo mismo, ¿no? Como compartir saberes, sacarse dudas, pero bueno, ¿y qué pasa si la familia no quiere? ¿Y qué pasa? ¡Wow! Es una ley. Enterarse cosas, que está buenísimo compartir ese saber, ese conocimiento, porque en definitiva se multiplica en derechos para los pibis, digamos. Claro. El conocimiento para ellos. Además es un conocimiento que para poder adquirirlo te tiene que atravesar uh-huh. en el cuerpo. Justamente iba a decir eso, hay mucha resistencia en las instituciones educativas con respecto a la ESI por esto, ¿no? De que lo hacen como sucede también con muchas, con la ley Micaela también, ¿no? Yo hice el taller de ley Micaela, pero realmente lo que dice la ley Micaela te atravesó el cuerpo, claro. Lo atravesaste. El hecho de arengar y abogar por la ESI implica un recorrido que no empieza y termina con un taller, sino que es un recorrido en el cual es un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, un cambio cultural y que eso al ser transversal se puede aplicar desde cualquier lado, ¿no? Yo pensaba por ahí en los problemitas de matemática que, bueno, por ahí en apoyo he leído así como mamá sale a comprar la comida para el almuerzo, compra todo, es como porque sí, siempre quien le vende es el verdulero, claro, quien le vende va a la ferretería sí. y el ferretero le vende, claro. O sea, eso es ESI. Sí, todo es ESI. Poder modificar eso, claro. Eso es ESI. Poder ver las estadísticas en matemática. Por ejemplo, de los asesinatos y los femicidios, transfemicidios. Visibilizar transfemicidios sin únicamente hablar de femicidios. Un montón. O sea, wow. Un montón. Entonces, bueno, busquemos de qué manera también educamos y atravesamos. Pero es como ustedes dicen, digo, si yo no estoy atravesada por eso. A mí lo que me pasa con estos temas cuando tanto insistimos en la ley de cupo, porque bueno... La columna ESI abre un mundo que tiene que ver con este cambio cultural que estamos proponiendo. Y hay un montón de leyes que también se incumplen. Pero cuando hablamos de la ley de cupo, y es como, sí, sí, se cumple, sí, bueno, pero hay una piba, y es una banda de 5 y hay una piba igual, ¿eh? Y canta aparte. Bueno, pero no se está... O sea, hay una resistencia en uh-huh. ese tema. Yo siento que porque no nos atraviesa todavía, no somos empáticos con la problemática. ¿Qué pasa que hay tanta resistencia con estos temas? Como, por ejemplo, bueno... puntualmente la ley de educación sexual de llevarla para mí a las escuelas. Doy mi opinión, no hay algo que se juega con respecto a lo que es el saber, ¿no? Las instituciones educativas se resisten por el tema de que, bueno, hay un cambio de paradigma como cuando se plantea un cambio de paradigma, ¿no? Y también se plantea, ¿no? Desde la educación popular esto de quién tiene el saber, ¿no? Uh-huh. El saber lo tenemos todos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, venimos como arrastrando instituciones educativas que el saber está en el adulto, el saber está en el catedrático, está sí. arriba y no está en los estudiantes. También, y lo mismo pasa por ahí con esto que hablamos de ley de cupo, ¿no? Con respecto a cómo se da lugar. A ver cuáles son el tipo de estadísticas, ¿no? Hay personas que han dicho en entrevistas, sí, en el festival fue un 50-50. ¿Cómo contamos, no? ¿Cómo contamos, no? O sea, o te faltan dedos o no sé cómo contamos. Pero bueno. No te importa, y bueno, está bien. No, lo mismo que la escuela cuando nos llama a las organizaciones para que cubramos los baches de junio a noviembre. Bueno, es parte. Si encontramos ahí... a mí me encantó que se hicieran en este espacio, digamos, justamente todo el relevamiento de las mujeres, que visibilizar a las mujeres que sí estuvieron en determinado cual festival, evento. Digo, bueno, ese es nuestro trabajito tal vez, digamos. A mí a veces me pasa que, bueno, me enojo también con esas cosas, bueno, a ver cómo lo trabajo, porque desde ahí tampoco voy a llegar a ningún lado, claro. Lo cual uno no deja de reclamar. Pero bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Como poder reconocer, hay mucho de lo que se habla de también en relación a las emociones, poder reconocerlas, poder atravesarlas, digamos. Cuando hablamos de los celos y del amor romántico, esto, bueno, los celos no es que... cosas que fuimos avanzando, ¿no? No son, está mal que estés, si sientas celos, no tenés que... bueno, pará. Si sentís eso, revisate, pero sí, no pongas en la otra persona la culpabilidad de esa situación. O sea, porque vos me haces sentir... No. Vos te sentís así, fíjate qué vas a hacer con eso. Digo, como poder ordenarnos también en eso. ¿Sí? Nos falta mucha educación emocional. Exacto. Ese es el punto. Creo que tenemos mucho contenido en nuestras escuelas de matemática, lengua... y educación emocional, que es muy importante. Creo que es lo más importante que uno va a aprender en la escuela. Porque a veces cuando decís, ¿por qué mandas a los chicos a la escuela? Pero vos, ¿qué es lo más importante? La socialización. Ok, la socialización es lo más importante de la escuela. Nos falta educación emocional. ¿Cómo tramitar esas emociones, no? Y claro, y la ESI es eso. La ESI tiene que ver con eso. Porque la ESI nos pone en ese lugar de tener perspectiva de género, revisar nuestros roles de género con los que ya vinimos, y ojalá que las nuevas generaciones, que bueno, casi 17 años que esté, y por eso a veces pensamos que la gente joven va a hacer el cambio o está haciendo el cambio, y hay gente mayor ya de 40, 50, y si no, este ya no lo va a entender más, porque ya no lo va a entender más, ya está, estas generaciones pasarán y se perderán lo que significa el feminismo, lo que significa esta transformación social que es impresionante, la que estamos viviendo en estos momentos. O sea, esta cuestión de cuestionarnos cuáles son nuestros roles dentro de esta sociedad, según nuestro género, nuestra sexualidad, y poder romper con eso. Y a veces es como, bueno, pero ustedes están etiquetándose todo el tiempo. No, lo que estamos haciendo es denunciando cuál es el lugar que nos toca. O sea, por eso estamos etiquetándonos. En algún momento, ojalá que lleguemos, y ojalá que lo podamos ver, que no necesitamos tener tantas etiquetas, porque no va a haber roles predefinidos según nuestras etiquetas. Eso sería como ¡wow! Sí, igual yo le sacaría el nombre de etiquetar, y es visibilizar, y es nombrar, y es que es otra cosa, que más que una etiqueta. Tal cual, y que tenemos que ser visibles todo el tiempo. Exactamente. Para que justamente las niñas de ahora se acostumbren a ver a tortas, a putos, a trans, a travestis, y que eso se haga naturalizado. Y a veces cuando las familias o gente me dice, ¿cómo hacemos para tener ESI o para poder fomentar la diversidad desde una familia? Y ¿sabes qué? Tenés que ser amigo, y fíjate, claro, si es tu que familia, ser amiga mía. Claro, tenés que, fíjate, si vos como familia o como grupa, cuánta gente torta, puto, trans tenés dentro de tu grupalidad o dentro de tu círculo, porque hay. Sí. Exacto. Existimos, y existimos un montón. Y también la ESI, porque todos pensamos, vamos pensando, todos pensamos que es solo de sexualidad, y no. Lo que hay que visibilizar también es las diferencias. Las escuelas tienen que estar abiertas para todos, y tiene que haber gente con niñas con otras capacidades, capacidades diferentes, no solo en cuanto al género. Hay que abrirlo, tiene que haber niñas que tengan cuadriplegia, que sean ciegos, que sean sordos. Las escuelas tienen que estar para todos, porque si no... Cuando un niño ve a un niño cuadripléjico, te pregunta, obvio, le llama la atención porque no los ve. Y eso es una... La locura es que la escuela no esté en todos, ¿no? Ahí Pero está. Bueno, tiene que haber personas capacitadas, y los docentes pobres... Es un montón también. Sí, el sistema también, claro. No están preparados, son 30 pibis. O sea, ¿cómo abarcás? ¿No? Es como todo un sistema muy perverso en cuanto a lo que se exige, lo que se quiere, lo que se dice, claro. Y lo que realmente se puede hacer. Pero bueno, vamos acompañándonos en esta, vamos siendo conscientes, uh-huh. vamos informando desde la radio con esta columna también, vamos, recibimos preguntas. Ay, me encanta. Sí. Bueno, me tengo que ir a buscar los chiquitos de la colonia. Ah. Eso también es Ceci. Les pibite, sí, claro, las tareas de cuidado. Así que me voy retirando en la mañana de hoy, pero muchísimas bueno, gracias. Manden mensajes, preguntas. Vamos a estar los martes cada 15 días entonces con esta columna que me encantaría poder traer para la próxima, voces de pibis. Que realmente, ¿qué pasa con esto, no? De la ESI, porque sí. la verdad que el aprendizaje está ahí también y en ellas, bueno, aprendemos todo el día, todo el tiempo. Genial. A partir y de ellas. Había otro, yo sé que te estás yendo. Sí, sí, bueno, no, yo no, siempre no. te pico de vuelta. Todavía no salió el nene. Ah, porque está por llover. Porque llueve, por eso tengo que volver. Ay, perdimos la apuesta. Ah, eso, no, tenemos que actualizar el va a llover el pronóstico. Ahora. Va a llover, nosotros dijimos bueno, que va a llover ahora. A las 2 de la tarde y va a llover ahora. Ahora está en lloviendo. Breve lo vamos a hacer. Y bueno, muchísimas gracias, señora. ¿Usted le quería decir sí, algo dígame. Más? Sí, no, en realidad te quería preguntar, pero era como para que lo traigas en la próxima, que siempre pasa. Le da órdenes, tarea. Muy bien, me encanta, me ordena, me ordena. Sí, claro. No, porque siempre nos pasa, es algo muy común cuando se dan talleres ESIS en algunas escuelas que nunca se dio, cuando se recién se inician, es que conmoviliza y entonces las niñes empiezan a hablar de sus maltratos y bueno, estos casos que ya son a veces icónicos, ha pasado en muchísimas escuelas que si bien a veces los docentes tienen que estar preparados, hubo casos de que los niños se movilizaron, entonces fueron y dijeron a mi mamá le pasa esto, o situaciones que gracias a eso la madre le escribe en el librito, en el cuaderno y lo manda al colegio, entonces el colegio articula, eso pasó en Capital Federal, lo he visto muchas notas de eso, que articula toda una movida para poder rescatar a esa mujer. Hubo casos de mujeres secuestradas que los nenes le avisaron a los directivos que su mamá estaba, cuando entendieron qué era lo que estaba pasando claro, en claro, la casa claro. Entonces, también eso es un disparador, o sea, y también situación de abuso. El tema es, cuando saltan esas cosas, es que la institución, la escuela, los docentes, quienes estén al lado, sepan qué hacer. Uh-huh. No, es que, ahí está. Es que es un punto. Gran tema, el tema de la responsabilidad civil, te responde mucha gente cuando también entiendo, yo soy docente, he compartido la responsabilidad civil de que si vos estás a cargo de el niñe, bueno, que no vaya a ser que te hagan a vos, pero bueno, uno tiene que, o sea, como los médicos, uno tiene una manera, digamos, se ha elegido una profesión donde tiene un compromiso, tiene que formarse, capacitarse y también tiene la obligación de hacer la denuncia. Sabemos que muchas veces, y podemos irnos a otros temas sí. también, pero bueno, las denuncias y el sistema vuelve a ser perverso en un montón de situaciones, porque volvés a denunciar, pero bueno, no puede dejar de estar, uh-huh. y en todo caso, lo más interesante es que pueda haber un equipo interdisciplinario dentro es de la ideal. Institución, claro, uh-huh. porque va a acompañar esa situación, no la va a acompañar un 102, un 144, una línea nacional, que puede estar muy bien armada, pero que después en lo local te toca una trabajadora social o alguien que no termina de articular, o que expone, o que vuelve a revictimizar. Entonces, bueno, un equipo, esta es también la idea de la ley Micaela, ¿no? Pero volvemos sí. a lo mismo, la ley Micaela es constante, porque hiciste una formación, no, yo hice ya 3 veces la formación de la ley Micaela, y seguís haciendo lo mismo, no entendiste nada, digamos, o sea, y no tenés por qué entender tampoco, digo, por ahí estás 8, por ahí estás muchas más preguntas, digo, o sea, como que cada uno también tiene sus procesos de poder comprender, atravesarse, pero bueno, no nos quedemos con que ley Micaela ya nos va a dar un marco, con que, ah, hice un taller de ese y ya me dio un marco, digamos, como bueno. Hay que trabajar muchas cosas, como ustedes decían, en el atravesamiento personal para poder generar realmente esa empatía, preocuparme y querer tener herramientas para poder de verdad ayudar a ese pibe, esa mujer, esa familia, tal cual. Digamos, en esa situación, de manera responsable. ¿No? Sí, porque después en un pueblo también, ¿no? Porque tal cosa te pasa a la plaza y escuchás toda la historieta de la otra, que ¿por qué estoy escuchando yo esto que ni la conozco? O sea, ¿qué? Y bueno, también eso, ¿no? Habla de nuestra responsabilidad cuando estamos en esos espacios. Queremos tal comunicarles cual. De Comando de Demolición que la ley que Micaela no es milagrosa y no te desconstruye por hacerlo una sola vez. Con el título, para nada, con el certificado. También pasa a la con ley los... Micaela le falta 10 kilos de ESI. Sí. Si se escudan con la ley Micaela, sí. es binario. Sí. A la ley Micaela está re atrasada para mí. Bueno, y cuando dicen Micaela, en realidad quieren decir ESI. La ley de ESI para adultos, digo yo. Sí, claro, es como eso. Bueno. ¿Te dejo ir? Me voy. Que la colonia, quien está escuchando, está Paulita igual con las niñas. Así que bien, bueno, vamos ahí. Cuidando. Muchas gracias por este espacio. Y gracias. Seguimos con más ESI aquí en Comando Demolición. Grosas que volvieron, regresaron. Las amo. Muchas gracias, Majo. Y bueno, vamos a ponernos al día. La esperamos a Majo dentro de 15 días. No faltes, por favor. No se suspende por lluvia. Y hablando de lluvia, estamos siendo las 11:16 de la mañana con una temperatura de 23 grados. está parcialmente nublado. Perdimos la apuesta acá con Silvi y va a llover en breve. En breve. Creo así decirles que a las 12 del mediodía va a haber 30% de precipitaciones. O sea, va a ser una llovizna tranquilita y a las 13 se cae todo. El monte de fiesta. Se cae todo, se cae todo. Y yo, siendo las 11 de la mañana, voy a... Pasadita ya las 11 de la mañana, voy a hacer esto... No tengo el saber de cómo hacen los youtubers, pero nuestra operadora estrella ha estudiado y quiero darle el pie para que ella pueda decir cómo es. Yo me lo voy a ir aprendiendo. La agité tanto. Dale like, comentá, suscribite y... Ay, no me acuerdo. Perdón. Y dale a la campanita. Acá se construye todo entre todos. Y bueno, seguinos en el brote. Hoy en elbrote.org, por YouTube, Radio Comunitaria El Brote, en la lista de comando de demolición, en Instagram, @comando.demolición. Y bueno, no tuvimos ningún mensajito por ahora al 3546-532523. Y no se olviden de que me gusta mucho el café y el cafecito. cafecito.app/comando demolición. Y seguimos con más comando de demolición. Y principalmente es un derecho. Es salud, independencia y diversidad. Es una materia de colegio donde nos enseñan sobre los cuidados de nuestros cuerpos y de los demás. Es una herramienta que abre posibilidades. Es el lugar donde se puede compartir, debatir entre pares y hablar entre pares sin tabúes. Sobre nuestros vínculos, sobre cómo nos relacionamos, sobre nuestra sexualidad, pero también sobre otras cosas. Hablamos mucho sobre el bullying, la pirámide de las violencias, diferentes identidades de género, la anticoncepción, entender lo que pasa en nuestro cuerpo. Hemos hablado sobre el aborto, sobre consentimiento, relaciones violentas. Es importante que la ESI se pueda aplicar en todos los niveles educativos. No en todas las casas se pueden hablar de estos temas. Como una perspectiva que tiene que atravesar todas las instancias de la vida y especialmente de nuestra educación. ¡Allá van! Comando Demolición. Comando Demolición, actívese. Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de... Vigilaba mi pandilla no quería hundir, pero sus propios compas no pusieron las pilas, no dijeron cuidado, ese es un ortiva. Yo les dije que lo deje, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pum, por la espalda. Ahora está en nata, lavando platos de otro. Y cuando termine su boca, según le va a meter un choto. Y sé que cuando salga conmigo buscará venganza, pero hasta que eso pase, sigo con mi tranza. Comando Demolición, temporada 2023. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Histórica. Ahora, por comando, demolición. No, escarbó un poco más, un poco más. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fábrica, hormona, calienta. ¿Cómo me gusta esta canción? Me encanta, tiene una fuerza. Y bueno, nos da pie a esta columna que tenemos en esta, que viene continuando la temporada 2023, que viene de la temporada anterior. ¡Ah! ¿Qué le pasaba? Estaba haciendo tiempo para que llegue Silvi, que había ido al baño. No son problemas técnicos, soy yo que hago tiempo. No ya podía estamos. Ser más lento. Ya está, está acá nuestra señora y compañera Sil Saez. Bueno, con la columna histórica de hoy tenemos a Fabi Tron. Históricas. ¿Qué dice, señora? Ella quiere pisar, no importa sí. Qué, pero quiere pisar. Fabi Tron nació en Santa Fe. Su militancia lésbica comenzó en Buenos Aires. Desde hace años vive en Córdoba. Activista lesbiana por los derechos humanos y en particular por los derechos de las mujeres y personas LGTB. Referente de la militancia en las disidencias corpos sexoafectivas, durante su juventud en Buenos Aires integró organizaciones pioneras como Lesbianas a la Vista y Potencia Tortillera. En Córdoba se sumó al movimiento de mujeres y fue una de las promotoras de la primera ley provincial de prevención de violencia, ley número 9283. Junto a Vale Flores, editó el libro Chonguitas, Masculinidades de Niñas, con más de 40 testimonios y fotos de Argentina, Chile, Perú, México y España. En 2005 coordinó el programa Desalambrando para prevención, concientización y visibilización de la violencia entre lesbianas. Fue parte del colectivo que activó el juicio por el lesbocidio de la Pepa Gaitán en 2010 y en el 2015 creó Boca Bulbaria Ediciones, un proyecto editorial autogestivo con el que difunde teoría feminista y teoría queer de autores y autoras que no se publican comercialmente en español, además de poesía y literatura. Pero bueno, ahora esta biografía nos da pie acá a nuestra amiga lesbiana tortillera, que conoce bastante sobre la Fabi. Sobre Fabi Tron, una grosa, que vive en Villa Allende. Hace varios años. Ay, me mata que diga Allende. Allende. Bueno, ya Allende. Es Remis de Anfunes y Allende. Allende. Bueno. Y Jean Lloré. Jean Lloré es una calle allá sí, para los porteños. Juan Juárez. Conocí. Jean Juárez. Listo. Bien, nuestra histórica de hoy vive en Villa Allende hace un montón de tiempo. Villa Allende, bueno, está bien. Usted dígalo como quiera. Yo soy mendocina. ¿Qué tiene que ver? Pronuncie la doble L. Sí. Perdón. Bueno, en fin. Y bueno, y Fabi, yo la recuerdo mucho porque ha estado en un montón de espacios de activismo. Es teóloga, eso me lo ha contado. Estudió teología cuando se fue de Santa Fe, de la casa de su familia. En realidad no le pasaba nada con nadie, no sabía para qué lado iba. Y viajó a Buenos Aires a estudiar teología. En un lugar que viene de los protestantes, porque ella viene de la religión protestante, donde en alguna entrevista que hay por ahí comenta que tiene que ver, los protestantes tienen una tradición con el tema de los derechos humanos. Y entonces de ahí ella ya tenía ese incentivo y se puso a estudiar teología en Buenos Aires, en una organización protestante donde había, que eran bastante abiertos, y eso también, eso fue en la época de la dictadura, que se fue para que vino para Buenos Aires. Y después de ahí, otro dato también interesante, que se puso ya en los 90, cuando empezó, no sé si te acordás de la Iglesia Metropolitana. Hoy está, quiero que hoy está como muy propaganda católica. Pero, de lo bueno que ha sido. Estamos reviviendo haber pasado, las lesbianas han pasado por instituciones religiosas y así salieron. Catecismo es y era que no como hay nada, que vos pensá en las monjas y en el convento, mira, ya. No, basta, no, es un montón. Es un montón. Rezado, y las monjas de clausura. Absoluto, lo de las monjas y el convento, ¿no? Después, y las historias, bueno, es otra columna. La peor en parte otro del BDSM sería, ¿no? Sí, la peor, sí, sí. La peor. Pero bueno, no, en historias, qué sé yo. Bueno. Perdón. Bien, pero no, es que así se forman también, ¿viste? Después salen y son lo que son. Bueno, y aquí Fabi se formó. Y bueno, esto, no sé si te acordás de la. Pero la iglesia esta metropolitana era una iglesia que aceptaba a los gays. Y ¡ay, ella, qué divino! Que claro, era una iglesia que tenía el color bordeaux, me acuerdo, porque yo era pendeja. Y estaban ellos, que ellos salían y se confrontaban con las otras iglesias porque ellos tenían incluso pastores que eran y que estaban casados con otros chabones. Por eso ella era sacerdotisa, ponele, de la iglesia. Estuvo ahí. Bien. ¿Fue sacerdotisa? Sí, era como que ella quería ser de ahí. Hasta que al final, viste, la rescataron ahí, viste. Con Lesbianas a las Vistas y Potencia Tortillera, que son dos organizaciones re grosas. Sí. También fue pareja de María Luisa Peralta. ¡Ay! El chisme. El chisme, pero porque me se encanta. Potencializan. Porque María Luisa Peralta, ya vamos a hacer una histórica. Potencia Tortillera me cae. Ya vamos a hacer bien. Una histórica de María Luisa Peralta, que es un personaje que tiene mucho para decir. No me spoilees, señora, no por te voy favor. A quiero verlo. Vamos en el capítulo de María Luisa Peralta. Trump, que también se ha juntado con Flores, Vale Flores también, que ahí está contando el tema de chonguitas. Son encuentros que además son muy productivos. Hay algo muy interesante que estuvimos hablando previo al programa de Favitron. Bueno, ha hecho cosas muy, muy lindas, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo lo que es Boca Bulbaria Ediciones. Está muy bueno esto de poder tener acceso a ediciones que no han sido traducidas al español. Pero hay algo que vos decías y es maravilloso, en los 80, y acá también lo dijimos en la bio, ella integró y formó parte de... ¿Qué es lo Desalambrando. Que Desalambrando, gracias, señora. Que es la primera movida que hubo, por lo menos la que conozco, pero creo que es la primera, en la que se ocupó del tema de la violencia entre lesbianas. Y hacia las lesbianas y entre lesbianas. Y fue bastante revolucionario. Y escribió totalmente. Un par de textos. Y bueno, ahí empezó todo un trabajo que hacía aquí en Córdoba y en Buenos Aires, con otras lesbianas, tratando de ver y analizar estas problemáticas. Ella también tuvo una situación, en una de sus entrevistas cuenta esta cuestión de Buenos Aires y demás, y una de sus primeras parejas fue una relación que le bajaron los cuatro dientes, y a partir de ahí, bueno, ahí empieza a trabajar todo este tema, y es fundamental. Yo creo que la violencia nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos. Y algo que hablamos siempre, y que vos también lo venís diciendo siempre, y siempre lo decimos, esto de empezar a hablar sobre las violencias que tenemos, ¿no? Como cómo nos vinculamos y que hay ciertas violencias que por ahí no se hablan porque no queremos quedar expuestos o algo por el estilo, pero bueno, dentro de las relaciones homosexuales hay violencias. En todos los vínculos más cercanos, uh-huh, independientemente del género y la sexualidad que tengamos, que eso es re importante saberlo, o sea, no tiene que ver con el género, o sea, todos los vínculos que tenemos, los más cercanos, nos salta la ficha. ¿Qué ficha? La ficha cultural que tenemos, patriarcal, el chip que nos metieron, depende de familia más progre, más conservadora, menos mal. Todos tenemos un poquito de esa ficha puesta y es la que nos salta. Por eso también es el tema de la ESI que estábamos hablando antes. ¿Por qué es tan importante? Porque la ESI propone un cambio cultural y propone una desarticulación de esa ficha que tenemos incorporada culturalmente. Y esto es independientemente, o sea, porque uno puede hacer toda la travesía de tener, de encontrar otra identificación de género, de darse cuenta de que tiene otra sexualidad que diferente a la hegemónica o a la normativa. Y todo eso es todo un viaje. Igual, aún así, con ese viaje no nos vacunamos de tener vínculos sexoafectivos con violencia o que estén con algún eje patriarcal. Que eso es un poco lo que ella trabaja. Incluso lo interesante que hay en el trabajo de violencia entre lesbianas es que cuando vos tenés un vínculo de violencia de género en una pareja heterosexual, la gente dice, bueno, el varón es el violento y la víctima es la mujer. Entre lesbianas es mucho más complejo. Sí. No necesariamente la que es chonga es la violenta, porque también hay una estigmatización, y la que es más femme o sea, puede haber violencia de los dos lados. De hecho, es un poco lo que ella trabajó mucho con este tema, y siempre está bueno escuchar las partes, y sobre todo, si ya hay una situación de violencia, hay que separarse. Eso es. Después veremos, pero lo primero es separarse. Ya, no reintenten. Ya, yo si creo están, que ante el conflicto... Están en situación de violencia... Ante el conflicto, la mejor medicina siempre es la distancia, ¿no? La distancia. Siempre te aleja del conflicto, eso está re bueno. Bien, y aquí también otra de sus hitos históricos que tiene Fabi Trump es que cuando fue el juicio de la Pepa Gaitán, ¿se acuerdan a Pepa Gaitán? Nuestra ícono lésbico del 7 de marzo del 2010 que fue asesinada por el padrastro en la calle porque, bueno, por toda la envidia que tiene, uh-huh, los, bueno, la Pepa Gaitán tenía amorío con la hijastra, pero dicen que también con... La Pepa tenía mucho levante. Tenía muchos amoríos, porque tampoco era monogámica, entonces también eso molestaba, era chonga, etcétera. Y eso llevó a que un señor la mate y quedó desangrada y hubo un juicio y demás. Bueno, eso ya lo conocemos. Bueno, ¿cuál fue el hito de Fabi Trump en esta situación? Que cuando ella iba al juicio, veía que había muy, muy mala prensa, muy mal comunicado todo, entonces se tomó el trabajo de ir todos los días al juicio y después iba al Facebook y ponía la crónica. Lo cual permitió que un montón de otros medios pudieran levantar de ella esa crónica diaria. Y fue muy importante eso, porque entonces ahí visibilizó mucho más y visibilizó también todos los prejuicios que había en ese juicio, donde de golpe se centraban todo el tiempo en la víctima, de que la Pepa era esto, la Pepa era lo otro, y no se centraban en el asesino que la había matado. Claro. Y este señor ya está, pues creo que ya salió más o menos, que no sabemos nada, pero bueno, eso también tiene que ver con las penas que se dan, que volviendo al otro tema del otro que hablábamos sobre el poder judicial, las penas que se dan a veces a los hombres, a los varones, cuando se trata de una situación de violencia, a veces no superan los 14 años. Ahora, cuando tenemos un caso de una mujer que ejerce violencia, y a veces en las mismas condiciones o las mismas situaciones, ponele con las víctimas similares, etcétera, etcétera, le dan perpetua. O sea, eso también es cierto. O sea, cuando las mujeres nos mandamos macanas, perpetua. Cuando los chabones, digo macanas para ser suave, o sea, los chabones le dan como mucho 14 en lo que son situaciones de violencia, hijos, todo, le dan con todo constante. Y en el mejor de los casos, pero es como hablábamos en un principio, o si no te dan una condena menor a los 3 años o de 3 años y en el cual sos excarcelable, entonces la condena social te dice que no fue preso, entonces no es culpable. No, sí es culpable, nada más que la justicia es patriarcal y machista. Bueno vamos a darle un cierre a esto y... Bueno, muy lindo. Vamos y a recordar a Fabi y vamos a traer a otras los próximos martes. Me otras históricas lesbianas, travestis, trans. Bueno. Bien. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hice yo? ¿Eso? ¿Vamos a chusmear? ¿Vamos a chusmear un segundito? Tenemos visita. Tenemos 4 minutos acá que vamos a chusmear. Después saludamos a la visita. Tenemos que visita. Me quiero sacar los auriculares y darle un abrazo. El fin de semana yo actué. El fin de semana no actué. No, actué en la semana. Sí, el fin de semana también actué. ¿A dónde actuaste? En el Bar Social. Ah, mirá vos. Estuve en la gira ahí con la Juli. Sí, qué lindo. Ah, con Juli Rivarola. Con Juli Rivarola, que empezamos, estuvo la Varieté Mutante. Estuvo Varieté Mutante en lo que fue el festival del Ex Pibes en la Santa Zorra. La Santa Zorra. Qué lindo lugar, ¿no? Qué hermoso. Me encanta, el me encanta. El miércoles en Santa Rosa. Santa Zorra. Sí, sí, sí, así es. Estuvo increíble en Santa Zorra. Estuvieron ustedes y estuvo Poesía Cooperativa Ilimitada y estuvo Sol Parrado. Ay, me encantó. Con unas poesías que nos dejaron a todas ahí, dulce de leche, dulce de leche. Qué lejos novelera que está. Me encantó, aguante Sol. Bueno, y tenemos el viernes, bueno, vamos a estar diciendo, ¿no? Pero bueno, tenemos el viernes la Varieté Mutante acá en el Zoom Comunal. Así que esperamos que venga. Y después el miércoles no hay una cosa en Santa Rosa que van a hacer, muchos mundes, o van a hacer otra cosa más. Ah, sí, Irina y Margarita van a estar haciendo una obra en Santa Rosa, no tengo bien el dato, porque ¿sabes qué? Se me llenó la memoria y tuve que borrar flyers. Ya lo vamos a decir. Pero ya lo vamos a decir. Apto para gente LGTB. Total. ¿No? Sí, todo. ¿Para dónde vamos? Todo, es como apto celíaco me sonó, por eso quedé como apto, todo, apto claro, todos. Después. Apto, sí, bueno, son lugares cuidados los que estamos hablando. Sí, estamos hablando de lugares cuidados y es a lo que vamos y es lo que estamos buscando. Bueno, vamos con una musiquita. Y ahora vamos con la musiquita y me voy a abrazar a una volvemos señorita. Con la columna de socorristas, quédense, no se vayan, que aquí estamos en vivo. Con todas las columnas. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué regio! Comando Demolición, temporada 2023. Sí, es verdad. Yo no entiendo tu reclamo, me dedico a mí, solo dejo fluir. Yo no te deseo nada malo, yo hago esto hace rato y vos estás en este juego. Nunca te consideré, dicen que no tengo miedo, dicen que soy un problema, dicen que soy muy violenta. Que digan todo lo que quieran, se ve que nunca pateaste un barrio en el que se arreglen sin que vengan jueces ni la policía atrás. Esto es así, que la vida no te sorprenda, buscando la paz en la vista ajena. Esto es así, yo sal de mis deudas, estoy despierta esperando tu contienda. Quisiera que a mi manera esta mierda arreglar, pase toda mi puta vida entera viendo cómo se aprovechan. Me quieren muerta del juego fuera, rodeada de drones como esta perra, de frente se hace la buena y te clavan el puñal por detrás, aunque me quieran poner cuarentena y se cuelguen de mi teta. Sigan soñando ridícula. Yo no te voy a dar vuelta, estoy comiendo de lo que gané mi show. Hoy tengo pa' comer, no sé mañana si estoy viva, pero vos sos de las impotentes que hacen esto aunque carezcan de flow. Vos nunca podría podrías escribir algo como esta canción. Es que solo te se quedaron en la iglesia. La verdad a veces es muy cruda y apesta. Yo no diseñé las reglas, solo se arreglan. A veces estoy dentro, otra vez estoy fuera. Puede que seamos una mierda. Bueno, estamos haciendo cosas diferentes. Bueno, sale como el orto, nos peleamos. Bueno, vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. Yo quiero decir que en el día de hoy tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Qué alegrón, qué alegrón. Ya no tengo con quién enojarme a la mañana. He quitado mi chivo expiatorio. Y son las personas que no mandan mensajes. Tenemos mensajes. Son dos, pero bueno, no me importa. A mí me da felicidad. Yo estoy escuchando. Muy bueno, Comando. La DJ es muy grosa. Les amo. Tengo que buscar mi premio de la semana pasada. Mando un beso. Vane, te anotamos de vuelta para que ganes de vuelta. Así, dos por uno. Así te llevas todo un kit Comando de Demolición y cositas. Tengo otro mensaje que llega a la radio y dice, programón el de hoy. Abrazo, no, no, no, dice la José. Y tengo otro que me da pie, que dice... Que ya llegó, ¿no? Ya llegó, pero dice, ya llueve en BGB, jajaja, ja, ja. Y ella es Amanda, que mandaba un mensajito que estaba viniendo para acá, y ya llegó. Tenemos ya llegó ahora aquí. Acá la presencia de Amanda Vera. Acá estoy. A ver, ahora que te voy a acomodar un poquito el micrófono, así no estás cogoteando. Perfecto. ¿Se escucha? ¿Me escucho? Hola, sí. Hola, sí, se te escucha, Amanda. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a dar pie acá. Buenos días, ¿cómo le va, señora Amanda? Muy buenos días, señora, para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Re felices nos pusimos cuando nos enteramos que volvía el programa. Oh. Y enseguida dijimos, ay, nos llamarán de vuelta. Y sí, obvio. Era obvio. No, pero también súper, súper felices de volver a esta columna, también cada 15 días. Como ahí vi, estaba escuchando la columna de Esi, también que se sumó cada 15. Me encanta, una mañana bien potente, está buenísimo. Dándole otro lado. Todo. Así es. Bueno, damos por iniciada esta columna de Socorristas Acuerpando BGB. Bueno, muchas, muchas gracias. Por ahí siempre, bueno, antes que nada presentarnos, para quienes no saben, quizás hay alguien escuchando por primera vez esta columna o este programa. Acuerpando somos una colectiva que activa en el Valle desde hace 4 años, ya cumplimos 4 años hace poquito. Somos activistas que acompañamos las decisiones de abortar, damos información y acompañamiento, un acompañamiento que es sostenido, que es comprometido durante todo el proceso de aborto. Esto lo hacemos en todo el Valle de Calamuchita, también en la región de Tercero Arriba, y ahora también hacemos acompañamientos en la provincia de Jujuy. Esto es raro, lo sé, que personas de aquí estemos acompañando en Jujuy, pero bueno, lo que sucedió es que se disolvió la colectiva que acompañaba en ese territorio. Entonces, como Socorristas en Red, como toda la red nacional, decidimos tomar esos acompañamientos, hacerlos de manera virtual. Entonces, somos varias colectivas de Socorristas en Red que estamos tomando esta tarea, que es como compleja, porque acompañar en un territorio lejano, pero bueno, lo hacemos así de manera virtual, en otro territorio que por supuesto tiene sus particularidades, sus diferencias culturales y también diferencias en el sistema de salud, en los accesos que hay en general a las posibilidades para abortar. Así que ahí también estamos sosteniendo esa tarea y conociendo este nuevo territorio también. En otra columna quizás les podamos contar un poco más sobre estos acompañamientos en la provincia de Jujuy. Estaría buenísimo. Hoy queríamos como traer un poco algo que sucedió en este tiempo, que por ahí muchos lo estuvieron escuchando En distintos medios, fue noticia, muchos quizás lo siguieron desde algunas entrevistas que se fueron dando desde las distintas radios de Farco también que nos venían compartiendo ahí, y bueno, me estoy refiriendo a la detención de 4 compañeras socorristas de Villa María, fueron 4 socorristas y una médica que estuvieron privadas de su libertad. Estuvieron en horribles condiciones de detención, les allanaron sus casas de forma brutal y, bueno, obviamente estuvieron injustamente detenidas, acusadas de supuesto ejercicio ilegal de la medicina y encubrimiento en el caso de la médica. Esto sucedió en diciembre y no creemos que casualmente, a muy pocos días de que se cumplieran 2 años de la sanción de la ley IBE, la 27.610, en fechas de fiestas familiares, fiestas de fin de año, y bueno, como que lo increíble es que esto no venga a suceder en un contexto donde tenemos una ley que reconoce la autogestión del aborto como legal, una ley que garantiza el acceso al aborto y al post-aborto respetando todos los derechos de las personas, no importando dónde se haya provocado el aborto. En esto la ley es clara, la autogestión del aborto es una práctica que hecha con medicamentos adecuados produce salud. Y las socorristas no hacemos más que acompañar estos procesos, justamente cuidando la salud de las personas que abortan desde hace más de 10 años. Que hoy haya socorristas, hoy en día, ligadas a una causa por ejercicio ilegal de la medicina es, bueno, por lo menos como ridículo. La causa al día de hoy sigue con secreto de sumario, todavía no se llamó a las compañeras a declaración indagatoria y entonces el panorama es como poco claro también de cómo continúa esto. Lo que sí es claro, digamos, que lo que se pide es el sobreseimiento de las compañeras, el sobreseimiento de esta causa. La urgencia en su momento fue que las liberaran, ¿no? No había ni el más mínimo motivo por el cual tuvieran que estar privadas de su libertad. Ya que hasta la causa por la que se les acusa es escarcelable. Y bueno, y en ese momento se reunieron 40 notas de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas el Ministerio de las Mujeres de Nación. Y bueno, estas notas fueron presentadas ante la jueza de control. Hubo un redazo a nivel de comunicación que fue muy fuerte y también mucho apoyo de los medios, no solo en el momento del redazo, sino en todo momento. Y bueno, se logró la liberación de las compañeras en ese día lunes, post al fin de semana este de Navidad. No hay motivos en este caso para algo así, ¿no? Queda como muy a la vista que hay un deseo de aleccionamiento, de generar miedo, de seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos, aún con la ley conquistada. Y bueno, lo que también quedó claro ante toda esta situación es que las redes que vamos tejiendo también son muy poderosas. Y que la ley por la que tanto luchamos la vamos a seguir cuidando, vamos a seguir exigiendo que se cumpla, vamos a seguir acompañando a las personas que abortan sin miedo. No vamos a apagar nuestras líneas porque todas las personas que quieran deben poder acceder a un aborto acompañado, un aborto cuidado, a un aborto respetuoso, con información clara sobre cómo proceder, dónde ir, dónde solicitarlo, cómo hacer un control post. La información tiene que estar clara, tiene que estar difundida y es súper necesario que las líneas y los acompañamientos sigan activos. En el año 2022, solamente en Acuerpando acompañamos a 169 personas en sus decisiones. Y en estos 4 años, el total de acompañamientos llegó a 422 personas y la línea sigue sonando. Las personas siguen buscando el acompañamiento socorrista. Bueno, obviamente que hay mucho por hacer. Nuestra línea está prendida, los teléfonos circulan en las redes sociales. Tenemos ahora un horario de verano que es los martes y jueves de 14 a 17. Y bueno, si nos escriben en otro momento, nos llaman, obviamente tratamos de responderlo antes que podemos. Estamos acá para acompañar y para hacer vivir esta ley, que tanto la hemos luchado. Cuando cuidamos la ley, lo que también pensamos es que estamos cuidando a todas las personas, estamos cuidando a las personas que llaman a socorristas y que acceden a la información clara a través de una persona que se las da, que las acompaña, y también estamos cuidando a quienes no llaman a socorristas, ¿no? Uh-huh. Al estar cuidando la ley, haciendo que funcione en el sistema de salud, estamos encargándonos de que esto se cumpla para todas y todes. Las escuchaba hace un rato a las chicas hablando de la ley de ESI y toda esta necesidad de capacitación constante que requiere estar ayornando, o sea, haciendo vivir las leyes, ¿no? En las instituciones donde se hacen vivir, como puede ser la escuela con la ESI, como son los hospitales con la 27.610, la ley de IBE. Es constante la necesidad, no es porque ya también, como decían, hice un curso y ya estoy con la ley. Invitamos a personal de salud, a todo el personal que trabaja en el sistema de salud, no solo médicas y médicos, administrativos, personas que trabajan en áreas de salud mental, en trabajo social, a capacitarse constantemente. Las actualizaciones van llegando y hay que estar ahí siempre con la última información y también, bueno, haciendo que la ley se cumpla, respetándola. Son, bueno, hace 2 años que está esta ley y todavía seguimos viviendo cosas horribles en el sistema de salud. Por supuesto que no en todos lados se garantiza o no se garantiza de la manera correcta. Hay gravísimas dificultades para el cumplimiento de la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que es a partir de la semana 15. Es durísimo lo que estamos viviendo en los acompañamientos a través del sistema de salud, donde todavía persisten los maltratos y donde, bueno, hay que moverse y hay que moverse en conjunto, si no terminamos ahí como un poco peleándonos entre nosotras, entre las socorristas y las médicas y la poca médica que está ahí garantizando y qué sé yo, cuando en realidad deberíamos estar exigiendo hacia arriba que esto se cumpla, las direcciones de los hospitales que garanticen tal como dice la ley, que es que si no hay médicos que no objetores, digamos, no, que no garanticen la práctica, se deben realizar las derivaciones correspondientes en tiempo y forma. Bueno, la realidad es bastante desastrosa y acá estamos también para eso, ¿no? Para un poco cuidar y garantizar todo esto. Está bueno lo que sucede y lo que se hace, ¿no? Esto de fortalecer las redes, porque bueno, todo lo que estás contando que sucedió en diciembre con las socorristas y con la médica, hablamos de violencia institucional. Totalmente. Hablamos de abuso de poder y la violencia institucional, lo único que uno de sus objetivos es desarticular, desarmar todas estas redes que venimos armando. Hacer que las leyes se cumplan es difícil porque hay un montón de resistencias, pero por suerte existen estas redes, estas como ustedes, ¿no? Las socorristas que son tan organizadas. o sea, no tienen aristas por las cuales pasar y decirles, che, esto está mal hecho. Y bueno, pero junto con el modelo médico hegemónico y la policía, bueno, se suma ahí como una potencia, es como la contrarred que viene a tratar de romper estas redes que ya venimos armando. Así que fortalecernos está buenísimo. Sí, sí, también pensar en esta cuestión como de la hegemonía médica o este poder que supuestamente existe sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sobre quién toma la decisión sobre cómo, dónde y cuándo abortar, ¿no? ¿Quién decide eso? ¿Lo deciden las personas? Bueno, claramente lo que se quiere decir es no, esto va a ir así, como yo digo, a donde tiene que ser. Y en realidad la decisión de abortar es una decisión de las personas, que cada quien puede hacerlo de la manera que quiera, siempre que sea de manera segura. Y bueno, me parece que ahí un poco también está bueno pensar en esto, en que quiénes son las personas que deciden sobre nuestros cuerpos también, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por quieren qué? Decir, ¿por qué? ¿Qué les pasa? Claro, ¿qué le pasaba? Bueno, muchas gracias, Amanda, con esto. ¿Querés repetirnos las líneas así se sí, pueden comunicar? Sí, cómo no. La línea es 3546-488-258. Y tenemos Instagram, Acuerpando, y Facebook también, Acuerpando. Así lo encuentran como Acuerpando. ¡Qué fácil! Acuerpando. Sí. Muchísimas gracias por existir, por estar en el Valle. Son indispensables y porque están haciendo esta solidaridad con Jujuy también. Parece increíble. Y menos mal que tenemos a las doncellas. Sería las doncellas del feminismo. Sí. A desmadrines socorristes. Elfas socorristas. Sí, sí, sí. Un aplauso enorme. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Sé que me enamoro, pero no me pasa todo el tiempo. Como no lo esperaba, no te miento. Me gusta que me cuentes de tu vida. Me entran ganas de invitarte una salida. Pero no me pasa todo el tiempo. Como no lo esperaba, no te miento. Me gusta que me cuentes de tu vida. Me entran ganas de invitarte una salida. Tu boca, tu pelo, tu risa, tu estilo. Y esa lengua que tiene filo. Bailé con vos. pasa todo el tiempo. Como no lo esperaba, no te miento. Me gusta que me cuentes de tu vida. Me entran ganas de invitarte una salida. Cumbia, cumbia, cumbia marica, y de la rica. Y voy pisteando el romance como una campeana sin pinta. Yo me entrego a esto, no me importa. Tengo ex, pero me gustan las chicas a mí. ¿No te gustan las chicas? No. Bueno, pero no tiene que ser mujer, o sea, ex novio puede ser. No, tampoco. ¿No te gustan los chicos tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta? Los jueguitos de computadora. ¿Qué le dirías al juego de computadora que comparte con vos muchos momentos? Que es lo mejor que me pasó. Oh, somos un montón, un montón, un montón, somos un montón. Comando Demolición. ¡Actívese! Y estamos en los últimos minutos de Comando Demolición Transfeminista de los martes. Tenemos mensajes. ¡Ay, sí! Para mi alegría, tenemos mensaje. Y bueno, voy a leer. Buenas, Demoledorex. ¿Cuánto resplandor en el programa de hoy? Hermoso el reconocimiento que hicieron de la Fabi Tron. Honor y gloria a las socorristas. Bella la música también. Abrazas. Eshi. Un beso Eshi enorme, Eshi. Participa del sorteo de Lebón de esta semana. Y acá tenemos otro mensaje que dice: ¡Aguante comando! ¡Aguante las socos! Nuestra amiga y querida compañera, la Ceci. Que la también Ceci, la anotamos. También y Amanda también la vamos a mandar porque nos mandó un mensaje también antes de llegar. Vale. Y así que. Una cosita chiquitita al último minuto. Camino al Carnaval Comunitario 2023. El cuerpo en juego. Taller de máscaras miércoles 25. Mañana a las 7 de la tarde. Construcción de muñecos gigantes. Jueves 26 a las 10 de la mañana. Actividad libre y gratuita. Calle 15, Barrio La Florida. Te esperamos en un nuevo taller del hermoso proyecto Cuerpo en Juego. Para esta ocasión te pedimos que traigas tijeras, cartones, tubos de papel, cajitas y maples de cartón, lanas, retazos, bla, bla, bla, y todo lo que se te ocurra para sumar a las máscaras. Muchísimas gracias. Está buenísimo ese taller, lo hace Majo y Salinegri. Está muy bueno, está muy bueno. Es, no se lo pierdan. En La Margarita, mañana, ¿no? ¿Sigue siendo en La Margarita? Sigue siendo en La Margarita. Bueno, llegada a las 12 del mediodía, perdimos la apuesta tanto vos como yo. Llovió, está lloviendo, llueve en BGB, llueve en todos lados. Acá también llueve, no quiero mirar para atrás. Ve para adelante sin mirar atrás. Monte Feliz. Tenemos el Monte Feliz. Bueno, señora, la verdad, amo estar haciendo este programa con usted. Me encanta. Con Dora la Pisadora. Y vos también sos Dora la Pisadora. Siempre lo decías a mí, de Dora la Pisadora. Te está robando el arte de ego. No, no. Bueno, te quiero mucho. Mañana tenemos a Socioambiental. Sí, así que no dejen de escuchar Comando Demolición. Socioambiental. Así que nos vamos. Abrazos. Saludos. Comando Demolición. ¡Actívese! Brotes, virus y